el Club Deportivo Leganés ya ha presentado a su nuevo jugador, Rubén Pardo. El centrocampista de 27 años llega en calidad de cedido para disputar la temporada 2020-2021 procedente del Girondins de Burdeos. El club francés ha comunicado que se trata de una cesión con opción a compra. Llevará el dorsal número 25. Con este ya son 14 los fichajes que ha realizado el Leganés en el presente mercado de traspasos. En su presentación oficial, el jugador se mostraba ilusionado con el proyecto del club pepinero. Vengo con muchas ganas, una ilusión tremenda y bueno, ya te digo que desde el primer minuto voy a intentar aportar todo lo que tengo, ayudar a todos los compañeros y cuando me toque jugar dar el máximo por este escudo y por este equipo, ¿no? Rubén Pardo acumula la experiencia de 180 partidos disputados en Primera División y esta será la primera vez que juegue en Segunda. Además, también ha jugado tanto en Champions como en Europa League y ha ganado un europeo con la selección española sub-19. Ahora, en su nuevo club, tendrá que disputarse el puesto con jugadores como Rubén Pérez, Luis Perea o Gaku Shibasaki.